Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Estimados internautas radiocartoneros, bienvenidos una vez más al programa Cuento y Aparte. Esta noche Mariano Mendoza ha sufrido un ligero retraso, en consecuencia se nos unirá más tarde. Y hoy doy la bienvenida a nuestro compañero Joselito. Buenas noches. Bueno, listo, estoy con ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jacobo? Estamos nuevamente en su programa Cuento y Aparte con nuestro invitado principal, el maestro Juan José Lamas Ramírez. Hola, buenas noches. Pues un gusto estar aquí, pues aquí en el programa de Mariano, pero en ausencia de Mariano. Bueno, pues encantado de estar aquí con ustedes y vamos a compartir un poco de lo que no le gusta a Mariano, que es la poesía. Entonces vamos a ver si lo hacemos poeta o me hace cuentista, una de dos, ¿no? Uh-huh. Pues muchas gracias a ustedes por su amabilidad. Muchas gracias. Y bueno, comenzamos con la entrevista. Maestro Juan José, ¿qué nos puede contar de ustedes? Bueno, pues soy poeta desde hace, no sé, a los 14 años. Ya está por aquí Mariano Mendoza. Bienvenido a tu programa. Ya ha llegado el hijo. Ya le invadimos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya puedo hablar? ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Creo que ya es momento de que este programa levante el rating. Estaba recibiendo algunos mensajes donde la gente me decía, oye, no sé qué está sucediendo, pero creo que escuchamos gente muerta. No estaban muy perdidos de la realidad, maestro Lamas, estas dos personas están más que hundidos, pero bueno, es lo que hay y hay que estar con eso. Con el buen Mariano. ¿Qué tal? Buenas noches, les pido una disculpa, como siempre empezamos tarde, como siempre por culpa de Jacobo o por culpa de Consubino, con más de 15 sucursales distribuidas por toda el área metropolitana y que están pagando este programa. En fin, maestro, un honor que nos esté acompañando. No, por mí no se detengan, ¿en qué pregunta iban? Prácticamente que estamos empezando y no, pues gracias por la invitación, bueno, Mariano. Pues, entonces, si estábamos comenzando por el currículum. Ah, pues si me permite moverlo a presentar, entonces, aquí tenemos al maestro. Estamos ahora sí que engalanados, amigos míos. Tenemos al maestro Juan José Lamas, sin leer el currículum, me doy cuenta, yo sé que es poeta, sí, poeta, señores, pero buen poeta y es mi amigo. Vamos a mostrarle a Mariano que sí hay buena poesía y buenos poetas. Pero yo sí quiero decirle algo, maestro. Primero, ¿no quiere una cerveza? Fíjate que no quería, pero bueno. Sí. Mariano es el que me está induciendo a ver una Maestro, cerveza. ¡Maestro, ya va a chupar! Bueno, a ver qué sale después de la cerveza, ¿eh? No, yo no estoy tomando. Yo ahorita no estoy tomando. No, de veras, no estoy tomando. A partir del miércoles de la semana pasada que me hiciste pasar unas vergüenzas terribles, Jacobo, yo ya no estoy tomando. Sí, le encanta, yo te Mariano. Hice pasar unas vergüenzas terribles, sí, Mariano. De eso lo vamos después. El caso es de que, maestro, también vamos a tomar esto como un derecho de réplica. Usted se merece este programa. La próxima segunda media hora, le había dicho, este programa tiene su media hora serie, que es la media hora de usted. Todo el programa es de usted. Muchas gracias. Este programa se debe a usted. Es su programa. Y la otra media hora, pues estamos cotorreando como cuates, sin dejar, como dices Jacobo, ¿qué? ¿Cómo dices tú? ¿No sabes? O sea, ¿no sabes lo que dices o qué? Exacto. Lo que dices, es un programa que en la segunda media hora vamos a hablar de todo. Ah, menos de arte. Donde la menos vamos de a hablar de las inquietudes de los artistas, en este caso, porque originalmente eran los narradores, exceptuando el arte. Entonces, en la primera parte nos vamos a enfocar en su quehacer poético. Claro. Oh, y en gracias. La segunda media parte, ¿les parece, de forma amistosa, con todo el respeto que el maestro siempre me va a merecer, porque para mí es un honor tenerlo aquí y estoy seguro que también para ustedes, nos echamos un debate de poesía? Porque digo, yo tengo mis asegúnes. Sí, ahora, fíjate, traigo dos cuentos, digo, es cuento y aparte, entonces no sé si quieras que empecemos con los cuentos, sí, por favor, con lo que es el programa, ¿no? Okay, maestro, vamos empezando con una pregunta. ¿Se puede saber cuántos años tiene el maestro Lamas? Sí, claro, soy 1970. ¿Tiene 1970 años? No, tiene 46. 47 años. Ah, 47 cierto. 47 años, maestro, ok. Estamos en el 2017. ¿Cuándo se dio cuenta usted, maestro, que esto era lo suyo? ¿En qué momento se dio cuenta? ¿Cómo surge el maestro Juan José Lamas? Ok, mira, es... Los pininos. Es una pregunta muy interesante. Mi padre, yo recuerdo momentos de mi vida desde que tenía 5 años. Nací en Mezquitán, pero me crié en el Batán. Y yo recuerdo a mi padre, antes de dormir, leía la Biblia y un libro naturista. Entonces, para mí era impresionante verlo leer a mi padre, ¿no? Antes de que yo aprendiera a leer. Entonces, yo creo que de ahí viene el gusto por la lectura. Pero mi primer libro que leí, lo compré en Aurrera Temajac, un libro que se llama El Dragón Rojo de Thomas Harris. Yo sé que empezó con lo... Lo que pasa lo es que pesado, ese libro... ¿no? ¿Sabes que lo que yo quería era poner una repisa y poner libros? O sea, no era tanto leer, sino quería tener libros a un lado de mi cabecera. Sí, exacto. Entonces, ese libro me llamó la atención porque era una pasta color amarillo y rojo. Entonces dije, Y era, en aquellos tiempos, estoy hablando de 1982, 83, Aurrera, Gigante, tenían a la entrada los stand de los 10 mejores libros o los más vendidos. Entonces en ese tiempo estaba Dragón Rojo como un bestseller. Entonces yo compro ese libro y lo dejo ahí, pero como a los 2 meses se me ocurre empezar a leerlo. De ese libro ya se hizo una película. Es Thomas Harris, es el que escribe El silencio de los inocentes. El Dragón Rojo y sí, Hannibal. Pero realmente Dragón Rojo es el primer libro bueno de él. Bueno, de hecho es la primera historia de la saga. Uh-huh. Es la primera parte de la saga, ¿no? Sí, es el asesino serial, ¿no? Entonces yo empiezo a leer ese libro. Lógico que leía muy lento, ¿no? Pero es un thriller, entonces yo lo leía por las noches. Mi papá una vez me vio y me dijo, no leas esa cosa, o sea, porque te va a asustar y no sé qué. Bueno, total que no le hice caso, era lógico. Y creo que tardé alrededor de 3 meses en leer el libro. Pero la parte final, el asesino, aparentemente lo matan, aparentemente, porque resulta que no. Entonces, en la última página, pues hay toda una lucha ahí. El caso es que yo termino el libro más o menos a las 11 de la noche. En aquellos tiempos ya era muy noche, 11 de la noche ya, era terrible, ¿no? Entonces yo dormí en una litera y ya no pude dormir. O sea, me imaginaba que el tipo iba a entrar por la ventana. O sea, porque no lo mataba, ¿no? Pues, maestro, ¿cómo? Sí. Entonces, recuerdo que fui y toqué la recámara de mis papás y les dije que si me dejaban dormir con ellos. Yo tenía 13 años y dormí con mis papás después de que terminé de leer Dragón Rojo. Bueno, mi mamá se molestó, pero mi papá al siguiente en la mañana me dijo, te dije que no lo leyeras ese libro. Es por eso, ¿verdad? Le dije, no. Dice, sí, es por eso. Dije, bueno. Total que yo a partir de ahí empiezo con que yo quería escribir. O sea, a partir de ese momento dije, yo quiero escribir como este tipo, ¿no? O sea, es muy, muy bueno. Pero después me voy encontrando con ya la literatura clásica. Leo a Stendhal, Tolstoy, Dostoyevsky. Leo Crimen y Castigo también a esa edad, que también me impacta y también me causa muchas desveladas por los miedos. Los hermanos Karamazov. Sí, sí. ¿No lo tocó? No, los demás, esa no lo leí. Porque después a mí se me mete el rollo de después de leer varios libros clásicos, dije, ¿y no hay escritores mexicanos o qué onda, no? Pues cómo no, tenemos ahí a Mariano Mendoza. En el bueno, 82, después, no. Sí, después de eso ya yo empiezo a investigar qué onda con los escritores mexicanos y me topo con José Revueltas, El Luto Humano. Y leo yo El Luto Humano. Y a partir de eso empiezo a leer a José Revueltas, después a Juan Rulfo, Tomás Mojarro, Francisco Rojas González, Mariano Azuela. Salvo Juan Rulfo, ¿te suena alguno? Mariano Azuela es conocido. Sí. ¿Te suena? ¿Tomás es que Mojarro? Me quedo con Tomás Mojarro. Uh-huh. Eso no se me olvida por el Mojarro. Exacto. Y la segunda. El que quiero leer es el primero que Francisco González Martínez. No, el primero que nombró. Ah, José Revueltas. José Revueltas, ¿tú lo has leído? ¿Tú sabes algo que como tú que estás? O sea, no, sí lo ubico, pero no lo he leído. Bueno, pues hay que ponerlo en la tarea, José Revueltas. Al final, estando recomienda algo de él. Yo te comentaba, Tras Bambalinas, que para mí es la piedra angular de la literatura mexicana. ¿Mexicana Luto o Man, tapatía? Mexicana, no, porque él es de Durango. Es hermano de Silvestre Revueltas, el músico, y Fermín Revueltas, un pintor, y su hermana actriz. ¿En qué años? O sea, es una familia de... ¿1800 algo? ¿Sí, perdón? ¿En qué años anda este escritor? ¿Sobre 1800 y algo? O 1942, 43 es cuando saca el libro Luto Humano. Tenía 20, 22 años, estaba muy chavo. Es... el rojo, verdaderamente rojo, el mexicano. Él critica todos los partidos. Ya está Agustín Yáñez, ¿no? No. Para entonces. No. No, es Silvestre Revueltas y todos los demás. ¿Antes de él no está Agustín Yáñez? No. ¿No? No. Como narrador, como cuentista, no. No, realmente es... Sí, es José Revueltas. Digo, porque francamente, y lo tengo que decir con todo el respeto que me merece, en paz descanse, el señor Yáñez. Todo el mundo lo idolatra y a mí la verdad es que me parece soporífero, ¿no? Pero bueno. Es bueno. No, sí es bueno. Para mí, Yáñez me parece así como que... ay, y lento. Pero es... ¿Lento? No. Lentísimo. A mí me parece soporífero Yáñez. No, pero Yáñez no es... Las Tierras Flacas, no, que es un fragmento en los libros de primaria, o sea, los refranes. No, yo creo que también es muy importante, ¿eh? Para letras jaliscienses, sí. Y no, en México son muy importantes. Y aparte él, como personaje jalisciense, deja mucho a la cultura como gobernador. Sí, claro. O sea, sí es un parteaguas también Agustín Yáñez. Pero no, hablando de la literatura... Creo que es José Revueltas. ¿En qué momento, para acelerar esto y no llevar el programa como si lo estuviera dirigiendo Agustín Yáñez, en qué momento... Relájate. Agustín Yáñez, el del concurso que sí, nunca que mandaste tus cuentos. Soporífero, a mí me parece. Sí, claro. Es porque no ganaste, pues por eso. Sí, claro. Aparte, pues, ¿qué maestro? Pues, ¿quién gana los concursos? ¿Quién que no tenga nombre los gana? O sea, ¿quién que no sea amigo de alguien los gana? Sí, ¿verdad? Bueno, no sé, pues, es una realidad. Es pregunta, casos, Mariano. ¿En qué momento, maestro, le da por la poesía? La poesía, mi primer poema que escribo es a los 15 años, en 1985, yo tenía 15 años, y mi primer poema se llama Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Es el primer poema que escribo. Lo que sucede es que yo lo escribo, yo se lo iba a regalar a una chica, como si fuera mío. Por eso digo que es el primer poema que yo escribo. O sea, es el primer poema transcrito. Ya se me hacía un poco raro que fuera dos años después de empezado a leer. Bueno, no, o sea, era mi poema. Yo lo iba a regalar, ¿no? O sea, pero cuando me di cuenta que ya lo había escrito un tipo que se llamaba Pablo Neruda, dije, bueno, ya no. ¿A poco sí? No le creo. A ver, Mariano, ¿cuántas veces lo has hecho tú? Sí, muchas. Oh, pues perdón, sí. Espérate, eso es la segunda mitad del programa. Mariano. No, sí. Es que me hizo que me acordaba de un chiste donde llega el esposo, le da un beso al esposo y dice que tienes, no, estoy muy molesta, mi amor, ¿por qué no? Pues es pinche robos, cabrón, pinche gente, ya no puede, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y figúrate que hace rato vi en la tele a un estúpido leyendo libros de otro estúpido que ya se murió, poemas de otro, ¿y qué, mi amor? Que pues un mentado Neruda, cabrón, leyendo tus poemas, cabrón, no mames, o sea. Qué despachate es. Qué despacho. Como mi madre, que le mandé un saludo, que alguna vez me dijo, maestro, es una anécdota, te la sabes, ¿no? Que la de... ¿Qué te dijo? Ya ponte a hacer algo productivo. Yo estaba leyendo y ahí estaba planchando. Y dije, pues yo creo que lo más productivo que puedo hacer cuando estaba chavo, ¿no? Y le contestaba. Lo más productivo que puedo hacer es leer, ¿no? Ah, eso es de huevones, cabrón. Además, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo Confieso que he vivido, de Pablo Neruda. Sus memorias. Y mi mamá me dice, a mí no me haces pendeja. Pablo Neruda es una calle. Pablo Neruda es una avenida. Y entonces se retiró. Y en Providencia. Tiene toda la razón, madre mía, ¿en qué le ayudo? Es en serio. Sí, pendeja, Pablo Neruda es una avenida. Bueno, el punto que tocas es muy importante al respecto del ocio. Silvio Rodríguez dice que para crear es necesario el ocio. Sí, por supuesto. O sea, es verdad. O sea, necesita ser ocioso para poder crear. Es una realidad. O sea, el ocio no se debe de satanizar realmente, ¿no? No, bueno. Pero bueno, sí está muy satanizado. Hay gente que lo hace. Sobre todo los poetas, estamos muy satanizados por gente como Mariano Mendoza. Lo vamos a hacer leer al rato. Su primer poema. A los 15 años. A los 15 años. Fue a los 15 años. Deseché ese de Me gustas cuando calles porque ya estaba repetido. Y entonces yo empiezo a escribir. Y empiezo a escribir hablando de la muerte. Hablaba mucho yo de la muerte, me fascinaba hablar de la muerte. Es un tema muy bueno. En ese tiempo aparece la canción de Vicente Fernández, de yo quiero ser tu marido. A mí me fascina y todavía me fascina. Ahorita la buscamos, Jacob, y la ponemos. Bueno, esa canción habla de que está decepcionado y llega la muerte y dice, ya te voy a llevar. Entonces dice, okay, pues llévame, pues estoy decepcionado. Y la muerte le dice, no, mejor no. Dice, si no me llevas, entonces yo quiero ser tu marido. O sea, está muy interesante. Sí. ¿Cómo se llama? Yo quiero ser tu marido. Vicente Fernández. Señores. Hay mucho que rescatar entre la música y la literatura. Sí, muchísimo, claro, por supuesto. Muchísimo. Digo, les pedimos una disculpa. Algo pisamos. Que vamos a... Algo que estamos en la calle, Jacob, que vamos a poner a Vicente Fernández, pero bueno, pues ya estamos empezando, ¿no? Sí, entonces yo empiezo a escribir sobre la muerte. En mis primeros poemas eran referentes a la muerte, ¿no? Yo traigo un cuento atrasado ahí referente a la muerte, pero bueno, cuando sea mi programa, cuando me entreviste usted ya le platicaré. Vamos te voy a hacer leer un poema de la muerte. No, mañana, con todo gusto, mañana leo todos los poemas que usted quiera. De mi programa. No. En mi programa no me quemes. Es que quiero quemarte. Oiga, maestro. Quiero que corrijas esa. Vamos a meter al segundo tiempo, ¿verdad? ¿Cómo platicamos de todo esto? Porque también Rogelio fue el primer poeta que invitamos. Bueno, sí. Me tocó la dicha de estar con Mariano y seguir ahorita todavía con él. Y es un invitado recurrente, una vez al mes, Rogelio nos poeta. Ayuda también. Me encanta escribir, ahí amo escribir. Para que escribir lo guíe, maestro. Aún andamos en los comienzos y la gente le ha estado gustando. Sí. Ah, no, pues qué bien, hay que checarlo. La hay gente que le ha estado gustando, obviamente, su esposa, su hija, su mamá. Eso es ganancia, creo. Por ejemplo, a mí y mi familia no me sigue. Entonces eso vas bien. No me sigue. Vas bien ahí. A mí tampoco, ¿eh? A veces, bueno, eso a mí, mi familia. También yo creo que pasa contigo, ¿no, Jacob? Me han comprado algunos libros, pero así de que me sigan o que sean fervientes lectores míos, creo que no. Dicen que va a estar Carlos Jacobo firmando. Ah, no, Patricio. Jacobo Patricio Monraz. Ya dije el nombre que no quería. Pero bueno, entonces así empezó usted con su poesía. La poesía y cuento, fue a la par. ¿Qué es más usted, maestro, poeta o poesía? La poesía, definitivamente. Lo que pasa es que te digo, de los 15 más o menos a los 20 años, escribo poesía y cuento, pero todo referente a la muerte. En 1993, yo conozco a Elian de Andino. Me llevan a Cocula a conocerlo. Lo conocí en febrero y él muere en septiembre, octubre, más o menos. O sea, 6 meses antes de que falleciera yo lo conocí. Yo lo leí en el 89, creo, un libro que se llama Todos mis nocturnos, me fascinó, pero yo estaba en Los Ángeles, ya estando aquí en Guadalajara, llega a mis manos un libro que se llama Erotismo al Rojo Blanco. ¿Cómo que se puede escribir, o sea, erotismo? ¿Y se pueden utilizar palabras altisonantes para escribir poesía? Ahí, yo... Bueno, es que yo estuve en el seminario, yo no pronunciaba palabras altisonantes. Mis primeras palabras altisonantes fueron a los 23 años. Nunca antes. Entonces. Era un buen muchacho usted. Y después de leer Erotismo al Rojo Blanco, ahí fue donde ya empecé a utilizar. A ver, no sé, aquí cabe. El único poema que yo sé de memoria es el primer poema donde yo utilicé una palabra altisonante, precisamente después de conocer a Elian de Andino y ¿Es suyo ese poema? ¿Perdón? ¿Es suyo ese poema? Sí, es mío. Pues aviéntese antes de irnos al corte, con ese cerramos. Ok. Pensando en ti, escribo lo siguiente, olvidando todo, incluyendo a la gente que con sus comentarios viles y absurdos nos atacan y nos hacen sentir solos. Me perdí. No, vuelvo a empezar, échale. Este es su programa, maestro. Adelante, maestro. Si hubiera escuchado usted, Rogelio. Sí, no, y aparte contamos con la magia de la postproducción. Ok. Pues, pensando en ti, escribo lo siguiente. Olvidando todo, incluyendo a la gente, que con sus comentarios viles y absurdos nos atacan y nos hacen sentir solos. Dejando al mundo girar sin sentido. Sintiendo que con la mano lo podemos derribar, torturar y más que le haremos. Volviendo con la necesidad de reprenderlo, quitarle el orgullo, la idiotez y someterlo. En una sola voz, tú y yo, con lujo de alarde, gritarle a este mundo, chinga a tu madre. Okay, y con este bonito final, digo, y no es que yo no diga el chinga a tu madre, y con este bonito final, yo por lo menos yo sí me voy a chingar a mi madre, un cigarro allá afuera. Vámonos, un corte, los dejamos con la canción de... Con Vicente Fernández, Quiero ¡Yajuya! Ser tu marido, y Arlequín de Pit Moreno. Vamos a poner las dos juntas. En Twitter y nos manda saludos, te lo juro. Y el rato ¿quién es Pit Moreno? Pues es un güey que canta y tú no, cabrón. Entonces nos vamos con Vicente Fernández, Quiero ser tu marido, Yajuya, jajaya, y después el teacher Pit Moreno con Arlequín. Estamos con el maestro Lamas, estamos con el mueble, con un mueble llamado Rogelio, y estamos con otro mueble llamado Jacobo. Yo soy su servidor amigo Mariano Mendoza. Regresamos en algunos minutos. Un día estaba tomando adentro de una cantina, cuando llegó aquella dama de blanco y muy delgadita, le dije: venga conmigo,

Regresamos a Cuento y Aparte. Y procedemos a la ronda de saludos. A Fanny Lu, quien nos sintoniza cada semana. A Carlos Ballín, quien no nos escucha. Quien no nos escucha y que tampoco nos interesa que nos escuche. A Diego Balam. A Marcos, fíjate que sí nos escucha. Ah, Marcos Patlán, un saludo para él, ciertamente. Saludos para Marco Patlán también. ¿Quieres mandar saludos, Rogelio? Nos está mandando un saludo la gente de Telcel, que nos están escuchando ya nuevamente, otra vez, semana tras semana te han estado escuchando. Saludos, aunque yo estoy con AT&T. Así es, pero sabemos que Telcel es la red, Mariano. Ok, bueno, pues, maestro. Saludos a Andrés Roy Laureano, quien manda saludos a los radioescuchas y tendremos regalos en la segunda parte. Okay. Un saludo a Pocho Weiss, quien dijo que a partir de hoy nos iba a estar sintonizando. Ah, también antes de que el maestro empiece, saludos a Elena, no Poniatowska, pero sí sabes que a qué Elena me refiero, que ella sí nos está escuchando. Un saludo a Elena, que nos está escuchando. Y saludos también para... Tania. Ok, que estuvo la semana pasada. La señorita Salmona. Y que también nos está escuchando la señorita Salmón. Maestro, por favor, su cuento. Cuando se muere viviendo. De pronto sintió que había dejado de caminar. Sorpresa para él. Al mismo tiempo pasó por su mente que tal vez este era el final. De cualquier manera, ya no era importante caminar. Era otra de las acciones que encontraba innecesarias. Al igual que dormir, comer, mirar, vivir. Hizo un intento por levantar la cabeza, que por cierto, al principio la sentía húmeda, y poco a poco sintió cómo su rostro se cubría con una capa gruesa de un líquido cálido de color rojizo. Hasta ese momento, él no sabía que era simplemente sangre. Después de tantos intentos por incorporarse y no lograrlo, optó por mover la cabeza al lado contrario. Con esto evitó tener de frente los rayos del sol. Reacomodó su cuerpo, deslizándolo sobre un charco de sangre. En esos momentos eran unas capas gruesas de color tinto fuerte. De repente su pensamiento volvió, solo para atormentarlo. La recordó a ella, la mujer que lo hizo cambiar bruscamente de niño a hombre, pero no tuvo la capacidad de ser lo que pretendía. Y al mismo tiempo, esa presión de no poder ser lo llevó a morir en vida. Estaba viviendo nuevamente, pero daba la impresión de que solo era para morir como mueren todos los seres humanos. Un dolor lo atormentaba. Era la costilla izquierda, que se encontraba fracturada. Él no sabía dónde se encontraba ni qué había pasado. Nunca lo sabría. Nunca recordaría aquel automóvil que lo arrolló. Tal vez en los periódicos la culpa sería del conductor, que nunca nadie sabrá quién era. Pero se dirá que se encontraba en estado de ebriedad. Eso es lo más rutinario. En realidad, eso no importa, ni tampoco importa a él, pues es solo uno más que vive y muere para morir. Se encontraba tranquilo, sus ojos dieron una vuelta completa intentando encontrar algo, pero no encontraba nada. Una segunda mirada a su alrededor y sus ojos encontraron mucha gente. Su rostro se llenó con una sonrisa. Hacía tanto tiempo que no veía a la gente que no podía evitar sentir alegría. Entonces volvió a su mente Belénes, y es que en ese lugar fue donde entregó su vida, dejó de mandar en ella y empezó a obedecer su muerte. En esos momentos se acercó una persona para limpiar su rostro. Él se estremeció, fijó sus ojos en aquella persona. Lo primero que descubrió fue la mirada penetrante e inquietante. Él no podía creerlo. Era ella. ¿Era ella? En realidad se encontraba delirando. Recordó sus labios frescos e inocentes que había besado. Para entonces escuchaba la sirena de la ambulancia, que conforme se acercaba, el viento abría espacio. Al mismo tiempo, impregnaba un olor a muerte. Mientras todo esto ocurría, a su mente llega el recuerdo de su gran amigo, aquel con el que compartió juegos, peleas, esas faltas a la clase, las bromas a sus compañeros. Eso era agradable. Lo que sí no pudo ser agradable fue el haberle arrebatado a aquel amigo su pequeña ilusión. Esto, al final, fue su triste y doloroso fin. Una luz fugaz interrumpió sus recuerdos. Al lado suyo miró a una mujer que jamás había visto, ni él ni nadie, pues solo la ven las personas que mueren. La volvió a mirar y se dio cuenta que su muerte le llamaba. Volteó hacia atrás y en segundos se reprodujo su corta vida. En el momento final vio a una mujer linda y pensó, ¿hubiese valido la pena seguir viviendo? Ahora recordaba esos momentos en que tuvo en sus brazos la ilusión que hubiera cambiado todo, pero la ilusión ya se había marchado. Ya todo estaba a punto de concluir. En estos momentos se contestó la pregunta que se había hecho y se encontró con una bella respuesta. Si hubiese valido la pena sufrir un poco más a cambio de seguir viviendo. Cerró los ojos, hizo un intento por incorporarse, pero fue en vano. Al recordar a su madre, corrió por todo su cuerpo un sudor frío. Esto porque se había olvidado por completo de ella. Ahora también llegaba a la memoria su padre, al igual que sus hermanos. Cada recuerdo hacía más difícil resignarse a morir. Después de haber buscado miles de formas de perder la vida, ahora que el destino había se había cumplido, ya no deseaba dejar este mundo de dolor y sufrimientos. Muy tarde se dio cuenta que eso es vivir, que de ahí se deriva la felicidad, que conforme aumenta el dolor, mayor será la felicidad. Él ya no quería partir, pero ya todo estaba definido. Los Ángeles, California, octubre de 1989. Bravo, maestro. Muchas gracias. Muy interesante. Señores, en un minuto, yo hice algunos apuntes aquí, yo me voy al final. En un minuto, sus impresiones del cuento, Jacobo. Digitales y a color. Eso qué, güey. No, se nota bastante oscuro. ¿Y qué sería? Es un tanto sangriento, agresivo. Se percibe la influencia que habría de historias como El Dragón Rojo. ¿Está basado en una historia real? Sí, realmente el que escribe, digo, el que diga que no tiene nada que ver con su vida es una gran mentira, es un gran estúpido. Por supuesto que lo que escribes tiene que ver contigo, con tu sí, vida. Sí, siempre. Muchas veces es, claro, que son cosas que ves o percibes, ¿no? En este caso, sí, fue a un amigo que le bajé a su chica, o sea, y esa parte a mí me hacía sentir mal. Y había visto la muerte de un chavo, un amigo de mi hermano, yo vi cómo lo atropellaron. Entonces esas dos cosas... Traslado la historia confluyeron a otra para crear algo. Exactamente. Eso fue. Maestro, ¿qué llega a sentir cuando termina la obra? Cuando termina su escrito con esta historia y ya su sentimiento, ¿cómo se plasma? Bueno, es algo... en ese tiempo, lo decía, es oscuro. Y lo oscuro es deprimente, por supuesto. Por supuesto que yo estaba pasando por etapas muy deprimentes, ¿no? Y bueno, aquí está bien reflejado eso, la depresión. Terminas, o yo concluí este cuento, terminas por un momento con esa depresión. A mí me pasó, es como una válvula de escape, ¿no? Para mí es como una válvula de escape, de cuando tienes tanta presión, el terminar una poesía, un cuento, es una válvula de escape, ¿no? Te aligera el equipaje, ¿no? Perfecto. Hasta el volverlo a leer. Sí. Perfecto. Yo tomé algunos ligeros apuntes, maestro, y muy breves, tiempo apremia. Hay unas cosas que rescato mucho de ese cuento, me parece un cuento muy bueno, me parece un cuento bien llevado y fluido. Lo felicito, maestro. Muchas gracias. Me parece una buena historia, incluso, de esas veces que uno dice, carajo, ¿por qué no se me ocurrió a mí? ¿Todo eso escribiste, Mariano? Pero quiero entender primero algo, primera pregunta, ¿es un suicidio? No, bueno, él intentó suicidarse, lo narra, suena. Muchas veces, pero no le funcionó. Suena. Sí, o sea, él finalmente es un accidente, pero okay. Suena a suicidio porque comienzan reflexiones. Hay reflexiones en donde él dice, valía la pena vivir un poco más, valía la pena. Algo que yo rescato mucho, digo, para ser breve en esto, nos queda muy poco tiempo, algo que yo rescato mucho de este cuento, que no escribí yo y que me parece que raro que sea bueno si no lo escribí yo. Perfectamente algo, inusual. Algo que no parece... estamos en la huesuda para que recibas tu galardón de premio. Sí, claro, abusó, bueno, de eso ya hablaremos después. ¡No, dígalo! ¡Abusaste! ¡Dígalo! Es que abusaste con los premios ahí, o sea. Bueno, pues yo era el Brasil de las... Mariano abusando con algo. Pues arrasó con todos los premios que se entregaron ahí en noches de... ¿De qué era? De Trova y Leyenda. Trova y Saludos, Leyenda. Angélica. Saludos, Angélica Domínguez. Angélica. ¿Pero de corazón o...? De corazón, saludos, Angélica Domínguez. Saludos de corazón y de voz y... Yo les estimo mucho, ella sabe que yo les estimo mucho. ¿Sí sabe? ¿En serio? ¿En serio? ¿Sí sabe? Pues yo espero, ¿no? Si no, se está diciendo al aire en este momento y le podemos mandar el hipervínculo al podcast. Y lo voy a decir al aire. El que Angélica está peleada con la vida no quiere decir que nosotros estamos peleados con ella, ¿no? El que Angélica es... No, yo no digo nada. La vida. Bueno, eso es que... es una catarsis para mí escuchar esas palabras. Muy, muy bien, Mariano, muchas gracias. Nos queda un minuto de programa. No, espérate, no, bueno. A ver, regálanos un minuto más. Ya déjame ver si nos regalan un minuto más. Ya no pudimos llegar al debate. ¿Dónde vas? Bueno, tiene reflexiones. Algo que a mí se me hace muy padre es en este cuento, es que usted dice, y de hecho se me hizo muy profundo, se me hizo así como que hasta la piel se enchina, cuando se dice algo que puede provocar un sentimiento en una persona es cuando vale la pena todo lo que escribes. A mí se me hace chido cuando dice vale la pena un poco, algo así. Sufrir poco, porque después viene porque la felicidad. El amor es parte de sufrir, ¿eh? El amor se tiene que sufrir, el amor está lleno de eso. Que no les vendan el amor de Televisa ni de la Rosa Guadalupe. El amor hay es que eso. Masticarlo. Ok, el amor, exactamente, el amor es eso, ¿no? Recuerdos de ella me parece algo muy padre, maestro, los recuerdos que tiene de ella. Y alguien que al morir, quiero cerrar esto con que alguien que al morir ve su entorno, ve todo lo que lo está rodeando, todo, porque yo quiero imaginar que todo eso pasa en un micro instante. O sea, todos estos pensamientos, todo ese golpe, toda esa vorágine de cosas pasan en un... Vorágine. No, es que esta es la otra, güey. Vorágine es esdrújula. A ver, Jacobo. A ver, Mariano. Pasan en un instante. Maestro, pues ya no nos queda mucho tiempo. Yo, francamente... De hecho, tenemos 5 minutos más. Ah, mire, pues yo francamente todavía sí me quería pegar un tiro... aclarar temas, lo hablamos usted y yo tras bambalinas, como usted lo dijo, lo de los poetas. Vamos dándole 4 minutitos a esto, ustedes dos. No, poetas. Vamos dándole uno. Tanto Rogelio como Jacobo, como nada más infórmales que hay un libro de regalo, eso y tú que el informe. Hacemos Rogelio, un para que hable, cabrón. Paréntesis promocional. Por la parte de los obsequios que tenemos esta noche. Sí. Incluso aquí el maestro nos trae un regalo para todos los radioescuchas. Se lo va a llevar uno. Es uno de sus obras, Concepto de Poesía, Antología Poética. La modalidad, ¿cómo lo vas a entregar, Mariano? Bueno, pues el primero que nos mande un saludo, no solo en el programa, en cualquier rato de estos, vemos quién mandó el saludo. El primero que envíe un saludo. El primero que envíe un saludo pidiendo el libro. A cualquiera de los números de WhatsApp. No puede ser ahorita, en cualquier momento. Va a pasar a recoger el libro a Consubino, Chapalita. Así nomás búsquenlo, está en Avenida Guadalupe. Menciona el nombre de quien estuvo comunicado el día de hoy. Menciona el nombre de José Lamas que viene por el libro en Consubino, Chapalita. Sí. Yo dejaré el libro a partir de mañana y pueden recogerlo si ustedes gustan a partir de mañana a la 1:00 p.m. en Consubino, sucursal Chapalita, que está situado en Avenida Guadalupe. Y Lázaro Cárdenas con su vino, con chupe por todas partes, y sus más de 15, bueno, no más de 15, son 15 sucursales distribuidas por toda el área metropolitana, Jacob. Por toda el área metropolitana. ¿Qué le batallamos tanto con vinos? Y ahí tenemos a con su vino. A la vuelta. Entonces, de la esquina. Recuerden y manden rápido este mensaje para que se lo gane. Okay. O mándenlo con calma. Maestro, ¿qué onda con sus poetas? Mañana va a estar, antes otro anuncio, mañana vamos a estar... De 1 a 2 de la tarde en la Feria Municipal del Libro. Va a estar, ¿puedo decir, maestro, quiénes lo van a acompañar? Va a estar Mariano Mendoza, va a leer poesía Mariano Mendoza, vamos a ver cómo lee poesía Mariano. Va a estar Arturo Accio, va a estar Satriani Durán, un saludo a Satriani, Miguel Satriani, Ángel Arellano. Un saludo a Joe Satriani. Excelente, Joe Satriani, ¿verdad? ¿Quién más va a estar por ahí? Ay, ¿quién se me pasa? ¿Me va alguien? Déjame ver los nombres. Véalos. Miguel Ángel Arellano. Sí, Mariano Mendoza va a leer poesía mañana en el Palacio Municipal. Sí, me va a encantar escucharte, Mariano. No. Hay que grabarte. Somos todos los que estamos. No saben la cantidad de cabrones que me han mandado mensajes después de que publiqué eso, inbox y todo ese rollo. No mames, estoy leyendo poesía, ja. Tú con poesía, sí, voy a leer poesía. ¿Por qué no lees una de tus poesías, Rogelio, para escucharte? Sí, léate uno con ese ramo, Rogelio. Luego nos pegamos un tiro el maestro y yo, porque espero que este no sea el primer programa. En el va a estar Chuy Loza también. Chuy Loza, Jesús Loza, sí, es verdad. Jesús Loza, perdón, Jesús, sí. Sí, no, es que no podemos suprimir a la mayor celebridad. Bien, ¿por qué Mariano te ríes, Jacobo? Te estás riendo tú, Mariano. No, bien, ¿por qué te estás riendo? No, un saludo a Chuy Loza. A ver, aviéntate uno. Saludos a Cari Casillas, que nos está escuchando, Mariano, también. ¿A quién? Cari Casillas. Ah, ok, un saludo para Cari Casillas. Entre mis deseos de tenerte cerca y mis ganas de besarte, fui recorriendo tu cuerpo hasta acariciarte. El dulce rezo de tus piernas llegando hasta tus manos y estando perfumados, ese rico aroma teniendo más cerca tu piel y esa sensación de volverte a ver. Mi latir cada vez se hace más fuerte y esas ganas que tenía cambiaron al verte con ese dragón que aún dormía. Ahora verte morir es lo que deseo y que te llegue la noche con un último velo. Tan. Muy buenas imágenes. Bueno, señores. Oye, uno sin permiso, ¿no? Sí, sin permiso. Échenle. Sin permiso de Mariano. Ok. Días de sangre. Cronología de un amor perverso. Para mí, tus días de sangre. Espacio reservado. Días de violento deseo. Desenfrenado, sangriento. En los momentos de mayor flujo emocional. Bebiendo tu sangre. Transfusión vital. Oxigenando el alma. Penetrando el espacio herido y la sangre fluyendo, besando tu boca, combinación letal, sangre, saliva, semen, en momentos de arder en el infierno, brasas quemantes, sangre recién salida, sangre nueva, en luna nueva, cada periodo, lo espero. ¡Venga! Es una muestra de que la poesía es genial, Mariano. No, yo no he dicho que no lo sea. Yo la bronca que tengo es con los que son. De hecho, sí lo has dicho. Con los que. Pero lo protagoniza muy bien, Mariano. Los que no son poetas. Aparte. Bueno, señores. Muchas gracias por hemos llegado al final de este programa, maestro. No me queda más que agradecerle que nos haya acompañado. Espero que no sea. Muchas gracias por su presencia, maestro. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias por su. Muchas gracias. Que no sea la última vez que nos. Muchas gracias por acompañarnos, Joselito. Gracias a todos, buenas noches. Joselito, muchas gracias por todo. Acompañarnos nuevamente, maestro. Jacobo, muchas gracias. Y bueno, señores, muchas gracias, Mariano, por acompañarnos. Y a Consumino, vayan a Consumino, sí, con sus más de 15 sucursales distribuidas por toda el área metropolitana. También saludos a la familia Beltrán, que nos escuchó. También saludos a la familia Beltrán. Saludos y a la familia Beltrán. Este programa no puede cerrar sin aquella célebre frase que dice que si por ahí juegan el Atlas y el América, que pierdan. Y si por ahí juegan las Chivas, que ganen, a menos que jueguen contra el Barça. Ya le cayó caca la leche. Universidad. Ay, cabrón. Bueno, luego, gracias. Hasta el próximo miércoles. Buenas noches. Y los dejamos con la inmortalizada frase de: si por ahí juegan las Chivas y el América, ¿qué? No. Si por ahí juega el Atlas y el América, ¿qué? Pierdan. Y si por ahí juegan las Chivas, que ganen. Eso, chingada. Y también lo que ganen las Chivas, a menos que jueguen contra el Barça. ¿Cómo? Hasta la próxima noche. Esto es Cuento de Aparte, amigos. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Demostrat que mai ningú no ens podrà por.